Mi estancia aquí en Estados Unidos es algo diferente a la gran mayoría de los que vienen. Yo ya había estado aquí con visa de turista como para estar aquí. Tenía visa indefinida, que después ya la cambiaron después de 10 años y cambió la situación, ¿verdad? Realmente yo fui el que no fui a renovarla. No pensaba venir para acá. O sea, yo económicamente estaba, digamos, más o menos estable ya. Tenía mi propio negocio. Pero en una enfermedad algo difícil de mi esposa, que fue tan compleja que al final de cuentas falleció. Me quedé yo solo allá y mis hijos ya estaban aquí. Entonces, por invitación de unas de mis hermanas que me decían que estaba haciendo solo, que por qué no me venía a convivir más con mis hijos. Y le dije, no, pues en realidad yo ahorita, le digo, no fui a renovar la visa, le digo, necesito ir a renovarla. Dice, no importa, tú vente y te traemos. Y que entonces fue tal el entusiasmo que pensé en un momento, y dije, bueno, de estar yo totalmente solo, porque de pronto me quedé solo, de estar con toda mi familia. Y dije, bueno, pues quizás sí. Y me atreví a hacer la aventura de venirme, pues así a grandes rasgos llegué aquí, y en esos momentos, por no haber tramitado la visa que tenía indefinida, pues prácticamente estoy como indocumentado porque no la tramité. Realmente cruzamos la frontera en Reynosa, caminamos, no sé, una hora y posteriormente llegamos a una casa y de ahí nos trajeron en otro vehículo hasta otro trayecto de camino, no sé qué tanto. Y de ahí ya caminamos otras, digamos, unas 5 horas y ya después nos levantó otra camioneta y nos llevó hasta aquí. Quizás no fue tan difícil como comentan, aunque sí se ven cosas como camina, los caminos, las tensiones que hay, pero bueno, como yo estaba acostumbrado, mis aficiones era el montañismo, ir a acampar, irme de pesca o de cacería, o iba al mar a bucear, pues para mí esa caminata pues fue como un paseo, ¿verdad? Yo no tuve ningún inconveniente de nada, ¿verdad? Poder llegar hasta aquí, pues me tocó una joven que era de Centroamérica y llegó un momento en que no podía caminar y nadie quería ayudarla, incluso un primo que traía allí y los demás. Entonces pues la ayudé ya al último a caminar, quería que yo me la trajera en brazos, pero dije no tienes que apoyarte y yo te ayudo a llegar. Le digo, sí, te ayudo hasta donde sea posible. Sí, hay dificultades con las mujeres y a veces hasta con hombres, que se me hacía raro porque pues venían hombres más jóvenes y no, pues no, que venían muy cansados y pues que ellos tenían la mitad de la edad que yo tengo. Pues eso fue lo que vi, las dificultades que hay de las personas que se enrolan a una aventura en que no saben qué tanto van a caminar, qué van a hacer. Y pues sí llega el caso que a veces se llegan a quedar, se extravían en el camino y ahí se quedan, y es la causa de que pues algunos hasta pues tienen serios problemas, ¿verdad? Si no salen a la carretera que alguien los auxilie, pues ahí se quedan, ahí a veces hasta fallecen. Hay lugares, trayectos muy difíciles en las partes desérticas donde las personas mueren porque se quedan abandonadas por X causa, ¿verdad? A veces porque se extravían o a veces porque ya no pueden caminar y los dejan ahí abandonados. Y en el trayecto pues hay insectos, mosquitos, serpientes de cascabel por ahí, pero pues son parte de la aventura. Y como digo, y como yo antes iba al campismo, a montañas, pues ya me encontraba muchas serpientes y otros insectos y cosas así. Entonces, pues al menos yo estaba acostumbrado. Si uno respeta su lugar, lo respetan a uno, los animales. Muchos es por la cuestión económica, otros pues porque tienen problemas familiares con sus vecinos o incluso en la política andan huyendo de problemas comunitarios, digamos, que se pelean con otros, tienen problemas y a veces porque se pelean, ¿verdad? Y llegan a veces a cometer algún crimen o lo están persiguiendo algo, llegan a venir. Pero siento yo que la gran mayoría es por la cuestión económica. La creación de empleos, ese es el problema, que haya empleos. Si hay empleos, no tienen a qué venir aquí. Si la gente ya trabaja al ritmo de aquí y como se trabaja aquí, sería suficiente. Solo que tienen que tener un equilibrio en lo económico. El salario tiene que estar equilibrado para que haya una buena economía. Porque no puede haber una buena economía en el gobierno si los salarios son muy bajos, porque entonces no hay equilibrio. La gente no consumiría y por lo tanto nunca habría un equilibrio. Siempre habría un desequilibrio y una pobreza muy grande, que es realmente el problema de los países que proveen emigrantes aquí, que hacen que haya emigrantes. No me agradaba el inglés y tuve oportunidad de estudiarlo allá y no lo estudié. Y ahora que estoy aquí, lo estoy estudiando porque realmente aquí es indispensable. Si alguien tiene la idea o la pretensión de venir, que estudie inglés. Es esencial para que se pueda desenvolver aquí. Si no, pues es muy difícil. Es increíble, pero yo trabajé independiente muchos años en México y nunca pensé volver a trabajar para nadie. Y aquí, cuando llegué, tomé la decisión de llegar para convivir más con mi familia, tuve que cambiar esa idea y trabajar, pues aquí, aunque tenga uno conocimiento, al final de cuentas, tiene que acabar trabajando de lo que haya. Aquí he visto médicos que han estado lavando carros, que andan cortando la yarda, como yo en algunas ocasiones llegué a ir a cortar la yarda, en la construcción, pues realmente ha sido en la construcción donde he hecho algunos trabajos, hasta hoy que trabajo en una empresa que es diferente, prácticamente un almacén se puede decir. El colmo es que en México ganaba más que lo que gano aquí. Pues sí, en realidad aquí la idea es estar con mi familia y eso es lo que me tiene aquí. Voy a cumplir 2 años aquí. Pues lo ideal es que hubiera una reforma migratoria, pero hay muchos intereses de por medio. Se necesita que el Congreso de aquí de Estados Unidos junto con el presidente se pongan de acuerdo y es algo difícil. Creo que sí va a haber una reforma migratoria, pero al menos este año no. No necesariamente, es como aquí en una situación un poco chusca. Había un cartel donde había los nativos de aquí, que eran los apaches, y le decían a los güeritos papeles. ¿Por qué? Porque ellos fueron emigrantes aquí. Y se puede decir que siguen siendo emigrantes, porque en realidad aquí el país es de los de aquí, de los nativos de aquí. Entonces, el ser emigrante, siempre ha habido emigrantes en muchas partes del mundo. Y además, los mismos de aquí, los mismos estadounidenses, hicieron que hubiera emigrantes. Anteriormente ofrecían hasta documentos, hasta nacionalidades, por contarle que hubiera gente aquí. Ahora que ya la situación se les ha salido fuera de control, pues ya no quieren emigrantes, ¿verdad? Pero ellos propiciaron que hubiera emigrantes. Son decisiones un tanto, se puede decir, inútiles, aunque no esté muy bien la palabra, porque el emigrante, el que quiere venir, va a venir, póngale lo que le pongan enfrente. Es algo que realmente no funciona, ya se ha visto a través de la historia que en lugar de funcionar, hace todo lo contrario. Ahí está la Gran Muralla China, está el Muro de Berlín, y ahora esto, y de todas maneras, la historia ha demostrado que no funciona. Este país, pues yo le agradezco que me han tratado bien. Los estadounidenses con los que he tenido contactos han sido muy amables, muy atentos conmigo. Quizás otros no, ¿verdad? Sí, dependiendo de la situación, pero este país hubo un tiempo en que ayudó cuando Kennedy ayudó mucho al latinoamericano. Entonces se puede decir que hay un punto a favor de ellos. Lo demás, pues queda ahí.